mucha tensión. Esta noche es para la niña de tus ojos. Esto era el año 1999. Ese mismo año, Chayanne lanzó uno de los mayores bombazos de la cultura musical hispanohablante, el temazo llamado Salomé, una canción icónica que ha sonado en muchos momentos de nuestra vida y que al escucharla siempre te trae una sonrisa a nuestro rostro. La canción se convirtió en un número uno en España y en medio mundo. Es la hora perfecta para bailar y disfrutar a Chayanne desde el primer despertador de la radio. Es la tentación que me vuelve loco y me desespera. Es que tu cintura, mi sutil locura, me vas atrapando, me vas elevando. Y es que está en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena. Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila que ritmo te sobra, baila que bailame. Acércate un poquito, Salomé. Baila que ritmo te sobra, baila que bailame. Que con tu sabor, que es Caribe y son, seguimos gozando. Tu ritmo se ve, mi amor, cuando cae tu sudor. Y tus movimientos parecen más que un canto sagrado. Y es que tu cintura, de silueta y luna, que me va atrapando, me va alucinando. Y es que está en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena. Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila que ritmo te sobra, baila que baila. Número uno en 1999, canción incluida en ese Boom 99 doble CD, el típico doble CD que siempre recopilaba las mejores canciones de todo un año. Bueno, pues hoy le estamos rindiendo tributo en nuestra máquina del tiempo. Los martes es el martes de los tutoriales. En función de, bueno, pequeños fragmentos que vamos rescatando de YouTube, pues el juego es que los ponedores, la audiencia, tiene que averiguar, bueno, pues el tutorial que estamos aprendiendo. Rosana, esto está funcionando, ¿eh? Sí, está funcionando muy bien, tanto que yo creo que directamente podemos ir con algunos de los mensajes que hemos recibido y luego te dejo que te apuntes a un equipo. Toma ya, pues venga, vamos a ver qué están contando los ponedores a través del 662-942-605. Buenos días, Pulpo. Hola. Y equipo, estamos aprendiendo a hacer un avión de papel. Buenos días, Pulpo, Bea, Rosana. Soy Adolfo Velasco de él. Yo creo que está haciendo papiroflexia una pajarita de papel. Un saludo a todos los ponedores. Muy bien. Hola, buenos días. Soy Mariluz de Basauri. ¿Puede ser un avión de papel? Dudo entre eso y la pajarita, pero me quedo con el avión. Buenas noches, ponedores. Qué bueno. Un come cocos que se le llamaba tipo pajarita. ¡Qué bien! Me encanta, además, me encanta cómo dicen su nombre, lo bien que se les entiende, me encanta. Los ponedores, lo bien que se organizan los mensajes que nos dejan en las redes sociales. Pues, chicas, vosotras tenéis el poder, ¿eh? ¿No te atreves a decir ninguno? Yo creo que es una pajarita. Bueno, vamos a ver si has acertado. Vale, a ver. Hoy aprenderemos a cómo hacer una grulla de papel. Bueno, bien, una grulla, una pajarita, bien. Grulla, pajarita. Muy bien. Has estado muy acertado. Me lo paso muy bien yo con los tutoriales, ¿eh? Ya, esto está guay. Está guay. Lo que nos gusta jugar. Bueno, habría que decir de Mariluz que también en su mensaje decía que lo operaban hoy. Que le deseamos muchísima suerte. Vale, Mariluz, mucha suerte. Claro que sí, un abrazo muy fuerte y cuéntanos qué tal ha ido todo en cuanto salgas del quirófano y si puede nos mandas un mensaje para decirnos cómo ha ido toda la operación. Son y 46, una hora menos en las Islas Canarias. En tan solo 4 minutos le tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero es martes y eso quiere decir que antes de nuestra cita con Herrera, tenemos otra con el refranero español y nuestro experto que es Luis Jacinto Ortega, vea. Pues eso es, pulpo, hoy nos trae un refrán tan conocido y usado como antiguo, de hecho sirvió para dar título a una de las películas más icónicas de Bud Spencer. Necesito un afeitado y cortarme el pelo. Entonces es cierto, siempre había oído decir que los gordos huelen a cerdo. Ahora veo que es cierto. Gordo es un cerdo. Cuidado donde pones los pies. Me has derramado el whisky. Bueno, ¿sabes, pulpo, qué peli puede ser? Uf, pues la verdad es que tiene tantas películas que es complicado. Pero pensando que estamos con el refranero, la que se me viene ahora mismo a la cabeza es la de ojo por ojo, ¿no? Eso es, la misma. Con 20 segundos era complicado adivinarlo, pero sí. Una de esas películas se llama así, que ya sabes que el dicho es lo de ojo por ojo, diente por diente, y ese es el refrán que nos trae hoy Luis Jacinto. Es la expresión más conocida por la ley del talión, que viene de talis tale, que significa tal, igual. Talión significa castigo igual al delito, tal para cual. Cual hicieres, tal pago esperes. Puede interpretarse como la búsqueda de una proporcionalidad entre la acción realizada con el daño recibido. Bueno, hay que decir que forma parte del refranero español, pero que este dicho es universal y, de hecho, seguro que el más antiguo de todos. Claro que sí, mira, si tiene años, que es la base del derecho del mundo antiguo y pasó de una civilización a otra hasta que el cristianismo fue el que cambió la dinámica. Era la base de cualquier justicia. Tiene su origen en la antigüedad. Aparece por primera vez en el Código de Hammurabi, hace casi 5.000 años, en el Levítico, en el Deuteronomio, en las leyes de las 12 tablas de la antigua Roma. En el Corán se hace referencia en 3 capítulos. En los pueblos bárbaros, el cristianismo la dejó sin vigencia. Quien te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda. Y menos mal, Bea, porque esto de pagar con la misma moneda sería insostenible. Hay que saber perdonar y yo creo que no tomarse revanchas, ¿eh? Sí, sí, menos mal, aunque aún hay quien sigue tomándoselo muy en serio esto del ojo por ojo, diente por diente. De momento, revancha, ¿no? Pero la semana que viene lo que sí que vamos a hacer es seguir descubriendo más refranes, si te parece. Pues claro que sí, perfecto, me parece genial. Hasta entonces vamos a ir poco a poco porque enseguida tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Menos 10 en punto, a partir de las 6 comienza Carlos Herrera, ya le tenemos con nosotros. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? A ti el roscón de Reyes con nata como que me hace la cobra, ¿verdad? Pero un cobrón. Un cobrón, dice. Muy gordo. Un cobrón. De verdad, ¿no te arriesgarías a probar un poquito así la nata? No, la nata, fíjate, curiosamente, siendo yo con la lactosa lo que soy. Eso. Un poquito de nata, si le echo azúcar en lo alto, me resulta tolerable. Ah. Sobre todo si es de la granja Caralt de Mataró, que es la que biológicamente yo puedo tomar. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque la hacen muy rica, porque la tomaba de pequeño. Entonces, la granja Caralt, que ahí sigue, ¿eh? Impertérrita. Qué bueno, por favor. ¿Y cómo preparan esa nata? ¿Por qué es tan apetecible? Pues no lo sé, hijo. No lo sé. También todo tipo de croissants y ensaimadas son las mejores del mundo, para mi gusto. Junto con el croissant de Sacha, en la Plaza Adriano de Barcelona, que creo que es el mejor croissant de España. Qué gozada, a mí me parece mágico el que te acuerdes de todas esas cosas hasta ahora, a las 5:50 de la mañana, y que te acuerdes de esos croissants y de esas cosas que te han dejado huella, porque los tomaría desde que era pequeñito. No, te digo lo del roscón, porque es que ahora, como tengo todo en Colorado, no tomo nada dulce, ¿no? Lo tengo todo en Colorado, todos los parámetros, ¿no? Todo. Ay, Herrera, fíjate, lo hemos dicho un montón de veces, qué grande esta mujer, Dionne Warwick, cumplía ayer 81 años. Pero te pones a bucear en la discografía de esta artista y ya no solamente lo que ha cantado de ella, sino todas las versiones que ha hecho y lo que se ha dejado acompañar. Esta canción, el Heartbreaker, me parece de las más mágicas de su carrera. Sí, esto ya fue 80. Sí, 81, pero con la esencia de los 70, ¿eh? Sí, sí, fue la puerta abierta de los 80 y la verdad funcionó muy bien esta canción. Yo la pinchaba día sí día, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Barbara Streisand también hizo una versión muy bonita, ¿eh? Barbara Streisand hizo una versión bonita, efectivamente. Una canción muy bonita, un poco más metálica, pero está el sentimiento que tiene esa canción. Vamos a escucharla un poquito. Dionne Warwick dice que se dedicó a la música porque se enamoró de las composiciones musicales y el talento de Barb Bacharach, que dijo que él le cambió la vida en todos los sentidos, ¿eh? Es verdad, bueno, fueron pareja muchos años. Sí. Y los dos están adelantados ya, bastante adelantaditos, pero oye, a mí me gusta mucho saber que tanto Bacharach como Dionne Warwick siguen ahí. Sí, sí, por supuesto. No hace mucho, Barack Obama, allí en la Casa Blanca, hizo un homenaje, un tributo a Barb Bacharach, y ahí estuvo Dionne Warwick, porque es que tenía que estar en esa noche donde acompañaron un montón de grandes artistazos norteamericanos de todos los colores y condiciones, cantando las canciones de este gran compositor y genio de la música, ¿eh? Sí, señor, un gran genio de la música. That never were are parking cars and pumping gas. Bum, bum, bum, bum. You can really breathe and say. Me encanta la voz, o sea, la nasalidad que tiene esta mujer a la hora de pronunciar y de subir a los graves, porque la tía tiene voz de fumar puro, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Veo mucha finura en la voz, ¿no? No sé, a mí ella me gusta. Es que me parece el guante perfecto para la mano de Bacharach, ¿no? Sí, absolutamente. Los dedos de Bacharach. Sí. Fíjate qué interpretación, el I Say a Little Prayer, una de las grandes canciones también de lo que es la cultura norteamericana. Ha tenido un montón de versiones, pero una vez más yo creo que la de Dionne Warwick es para tener muy en cuenta, y el que se quiera hacer una lista de reproducción de grandes temazos, esta canción, por favor, que no falte. Bien, bien. ¿Conoces el camino a San José? Sí, sí. ¿Has estado en San José? No, no he estado en San José. Está muy simpático. No, no he estado, no he estado. Tengo una gana de ir a Estados Unidos, Herrera, pero están las cosas reguleras otra vez, ¿eh? Sí, bueno, pero ya estarán bien. Antes o después estarán bien, y los veremos. Sí, hay que estar. Herrera, que te quedas tú, que yo ya he acabado. Yo te dejo las calles puestas, ¿eh? ¿Y quieres que empiece por algún lado, que haga algo? Hombre, yo creo que hoy te tienes que hacer eco un poquito. A mí me gusta mucho que se ha archivado la causa contra Juan Carlos I, que le han estado dando cera por activa y por pasiva y por todos los sitios. Uh-huh. Y hoy más de uno se va a tener que comer algún que otro sapo. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, las vacunas infantiles. Hoy empezarán o podrían empezar a vacunar a los niños. Han venido de Europa. Pues sí, eso va a cambiar bastantes cosas, ¿eh? Sí. Dinámicas, eso y la tercera dosis. Porque la inmunidad de las dos dosis, pues me empieza a flaquear. Claro. Y la tercera, que yo me imagino que tú te la pondrás dentro de poco. Claro, yo estoy deseando, ya más, tú ya te has puesto la tercera, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Reacciones? No, ninguna, no. ¿Dolores? No, ninguno. ¿Toses? No. ¿Esputas? No. ¿Set? Tampoco. Uh-huh. ¿Algoritmos? Bueno, quizá alguno desatado, pero es normal, ¿no? Bueno, esto es lo que es. Bueno, pues voy a empezar por ahí, ¿no? Venga, quédate tú si no te importa, Herrera. Bueno, venga. David Sebats. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Dentro